Hola, muy buenos días para todos. Buen día, Muro. Buen día, ¿cómo anda, Agostini? Bien, bien. Va, bien. Es medio lo que se puede. Es medio una costumbre decir bien, ¿no? Sí, sí. ¿Bien o comentamos? Algo vamos a comentar. Por ejemplo, todo lo que nos pasó esta semana, fundamentalmente acá en Gallegos, con el paro de los municipales. Sí. Sí. Tenemos tela para cortar ahí, ¿eh? Se complicó un poquito la cosa. Fundamentalmente para los ciudadanos de Río Gallegos, que tuvieron que soportar corte de calle, corte de vaciadero, prohibida la entrada de vaciadero. Sí, sí, la basura se acumula en casa. Claro, humo. Humos tóxicos. Pero humo, la autovía parecía más o menos lo que están padeciendo en San Martín de los Andes y, sí, y Bariloche. Sí, con una diferencia, eso es mucho menos tóxico que esto. Esto, ¿no? Hoy estaba leyendo justamente en Facebook una nota suya con respecto al tema de sí, los daños que produce el humo. Sí, sí, esto surge a raíz de una chiquita, creo que de 10 años, sí, que empezó a juntar firmas para pedir que se termine con la quema de neumáticos en Río Gallegos. Y parece que los muchachos municipales se conmovieron, porque realmente vi la fotito, es una nena de una carita angelical con un pedido que si uno no se conmueve es un canalla realmente, ¿no? Pero esto es más viejo que la injusticia. Hace añares que la quema de neumáticos está prohibida, salvo bajo circunstancias muy, muy controladas, porque se sabe que... Voy a nombrar solamente tres contaminantes peligrosos para la salud. Cuando entran en combustión los compuestos que forman los neumáticos, se liberan hidrocarburos saturados, se liberan hidrocarburos del tipo bencénico, o sea, de cadena cerrada, y se liberan unas sustancias que hace muchos años fueron famosas por una terrible tragedia de contaminación ambiental que hubo en la India, las dioxinas. Los hidrocarburos saturados producen cáncer pulmonar, y no el cáncer que uno está acostumbrado, el cáncer broncogénico de los fumadores, sino formas raras, que por ser raras se tardan en identificar, cuando se identifican ya es bastante tarde. Los compuestos derivados del benceno producen leucemia. También, cualquiera que haya visto la película, no sé, Un caso de justicia, hay muchos casos en el mundo ya, pero recontra remil registrados y documentados de que el benceno en el ambiente, el benceno se evapora como el alcohol, es volátil. El benceno en el ambiente, particularmente el benceno inhalado, está directamente relacionado con ciertas formas de leucemia, en chicos sobre todo. Y los otros compuestos, las dioxinas, son unos compuestos que se producen, no se fabrican las dioxinas. Las dioxinas son un producto accidental de la quema de ciertos compuestos artificiales como el que se pone en los neumáticos. Las dioxinas producen en los hombres disminución de la espermatogénesis. En las mujeres, en edad fértil, cuando si logran un embarazo, producen abortos espontáneos, malformaciones congénitas, y si el pobre chico tiene la suerte de llegar a término, en general nacen con bajo peso. Las dioxinas particularmente son las más terribles, porque mal que mal los hidrocarburos, el benceno, se van eliminando de a poco. Las dioxinas se disuelven en las grasas del cuerpo. Y quedan, y quedan, y quedan. Y no solamente quedan en las grasas de la persona que las respiró, quedan en las plantas, quedan en los alimentos, quedan en los animales. Acá no hay gran producción ganadera, pero eventualmente las vacas que respiran dioxina son fuentes de dioxina para los seres humanos que después hacemos asado. Y todo esto se viene haciendo de forma indiscriminada, no sé, desde la década del 90. Yo me acuerdo las primeras grandes humaredas las vi en Cutralcó. 91, 92 será. Los petroleros que quedaron sin trabajo cuando la privatización de YPF. Ahora, doctor, muchos me dirán, sí, bueno, pero uno tendría que estar inhalando ese humo, no sé, un año como para que me provoque algún daño. Posiblemente los que estamos lejos, sí. Los que están al lado, no. Porque la concentración, obviamente, es mucho más alta. La concentración de tóxicos, quiero decir, ¿no? Es mucho más alta cerca de la fogata que a medida que claro, va saliendo. Claro, sí. A lo mejor nosotros, que sea, en 20 años de andar por la autovía con la ventanilla abierta y dejando que entre el humo, ahí recién correríamos peligro. Pero son los quemadores de neumáticos los que corren más peligro. Y miren que uno se lo dice, sale en internet, sale en televisión, y los tipos insisten en esta medida estúpida de protesta, que yo jamás vi a ningún funcionario cambiar nada porque le quemaron la gobierno, claro. Realmente, sí. Si hay una forma de la estupidez, esta es de la más pura, ¿no? Bueno, por fin los muchachos del SOEM parece que entendieron, no la parte bioquímica del asunto, pero al menos la parte humana, y le hicieron caso a esta nena que pedía el fin de la quema de neumáticos. Esperemos que mantengan su palabra y que otros los imiten, porque realmente es extremadamente tóxico, y repito, especialmente para los que están cerca, o sea, para los mismos piqueteros, para los mismos municipales, para los mismos cortadores de rutas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo he visto ahí en el corralón que está en la autovía, sí, gente en un banquito sentado al lado del fuego, sí. He pasado a las 2 horas y siguen ahí, sí, ese sí, está sí, inhalando. Claro, el viento va para allá. Sí, el viento se lleva las partículas negras, lo que uno ve, pero el benceno es inoloro, es incoloro y se expande en todas las direcciones, ¿sí? Las dioxinas también. Entonces es, yo me pongo para el lado contrario, claro, del viento. ¿Creen que con eso están seguros? Claro. ¿Creen que ponerse un barbijo, que he visto algunos con barbijo, o un pañuelo tapándose la cara, están seguros? Son moléculas volátiles, muchachos, son moléculas más finitas que el talco más fino que ustedes se pueden imaginar. Pasan como el aire, pasan a través de cualquier poro. Nadie está a salvo, nadie. Y ustedes, los quemadores de cubiertas, muchísimo menos que nadie. Hablando de barbijo, el barbijo en lugares como Bariloche, en este momento San Martín de los Andes, ¿sirve el barbijo realmente? No mucho. El barbijo se asocia, como lo usan los profesionales de la salud, se asocia con la salud. Pero en realidad el barbijo del cirujano, por decir un ejemplo, lo que hace es evitar que las gotitas que lo largas salgan y contaminen al paciente infectado, al paciente operado, etcétera. Pero no es un filtro de aire. No es para que no entre, no es para que no salga. Sí, cuando fue la epidemia de gripe A, que bueno, se desató esa histeria, me resultaba muy gracioso ver gente con barbijo comprando cigarrillos, por ejemplo. Doblemente ridículo, pero bueno, no importa, no tienen por qué saberlo. Ese tipo de barbijo no está diseñado para eso. El barbijo de pintor, el barbijo rígido, es más efectivo. De todas maneras, la forma más barata, y hoy yo publiqué una nota al respecto en mi Facebook personal y lo hice público para que lo pueda ver cualquiera, la forma más barata es el barbijo John Wayne, el barbijo del cowboy. Pañuelo doblado al medio, atado bien ajustado a la cara. Y si está húmedo, mejor. Claro, si es posible mojado, ¿no? Porque hace un filtro más eficaz todavía. El barbijo quirúrgico, primero que hay una forma de colocárselo. Es ridículo, dice, hay que estudiar para colocarse un barbijo. Sí, hay que estudiar para colocarse guantes estériles, hay que estudiar para colocar un vendaje estéril y hay que estudiar para saber colocarse un barbijo. Como se lo pone la inmensa... Esto es como, ¿por qué no hay paracaídas en los aviones? Porque yo no lo sé usar, usted no lo sabe usar. Es una invitación al suicidio el paracaídas en un avión comercial. Usar un paracaídas requiere un entrenamiento. Usar un barbijo también. Entonces la gente se lo pone mal y respira ceniza volcánica lo mismo. Lo mejor, si esto alguno lo puede difundir, es el pañuelo mojado bien ajustado a la cara, tapando nariz y boca. Y las antiparras esas que usan los nadadores para los ojos, porque si las partículas son más o menos gruesitas, también puede dañar la superficie ocular. Lo que viene a colación de esto es la hijoputez que están cometiendo los comerciales. Ah. Por Dios. Esos barbijos se compran, no sé, 100 por 200 pesos, ¿sí? La caja. Son descartables, sí, son de un papel parecido a lo de los mantelitos. Habían arrancado a 10 pesos los primeros días. Ahora están 50, 55 pesos. Ya 10 pesos es carísimo. 10 pesos es carísimo. No, realmente esto es criminal, criminal. Aprovecho para traer un recuerdo de cuando la erupción del Hudson, un caso que me toca particularmente de cerca. Un ex amigo, y entre paréntesis, ex amigo a consecuencia de esto, un ex amigo mío se hizo rico vendiéndole barbijos, adivine a qué provincia. En realidad la licitación decía que los barbijos tenían que ser como los barbijos de pintor. Claro. Rígidos, con un filtro, realmente esos son filtros de aire. No son 100% efectivos, pero disminuyen mucho la inhalación de partículas flotando en el aire. Y mi ex amigo, que tenía una casa de artículos de seguridad industrial, para que no tengan miedo, no es de acá, era de Buenos Aires, ¿sí? No estoy mandando a nadie en cana, ya prescribió la causa. Mi ex amigo proveyó barbijos quirúrgicos, que no sirven para nada, pero los cobró a precio de barbijos con filtro, de barbijos rígidos. Y bueno, supongo que habrá tenido que repartir algo de todo eso. Estamos hablando del año 91. 91. Sí, bueno. Sí, seguro que hubo que repartir algo, sí. ¿A quién le metió? ¿Santa Cruz? A la provincia de Santa Cruz, exactamente. Así que, bueno, esta... Y acá no éramos los más afectados como para usar barbijos. No, pero creo que se vendieron algo así como 50.000 barbijos que valían, vamos a hacer precio de hoy, valen 2 pesos, se vendieron a 50 cada uno, y con un cobro seguro, porque no es que se vendían individualmente, se vendieron en forma de licitación. Al Estado. Exacto. Lo que pasaron... Bueno, eso de cobro seguro... Bueno, pero mi ex amigo mejoró notablemente su estándar de vida, así que algo debe haber cobrado. Ah, no, ese tipo de negociador normalmente se cobra, sí, se cobra rápido. Sí. Vamos a cambiar el tema. Vamos a dejar un poco lo que es el tema salud. ¿Qué opina de las elecciones de Santa Fe? ¿Del manoseo? Hay mucha tela para cortar ahí también, ¿no? Primero, ¿qué pasó? El socialismo no es lo que creíamos. Sí, el socialismo lamentablemente lo han invadido o se ha dejado invadir por sectores que han copiado todos los viejos vicios de la política, ¿no? Inclusive con tecnologías que hoy en día permiten seguir la información en tiempo real y permiten que el fraude, o por lo menos, no hablemos de fraude, la manipulación de la información, para decirlo solamente porque todavía no está demostrado, ha sido realmente, en algunos casos, descarada y vergonzante. Segundo, hay que tener mucho cuidado a la hora de construir enemigos, porque en el afán de cerruchar el piso al socialismo, el kirchnerismo me parece que construyó un Frankenstein, que es Miguel del Ser, ¿sí? Entre paréntesis, ayer escuchaba un periodista, dice, ¿por qué se critican las actitudes sexistas, fascistoides de Miguel del Ser y no las de Daddy Brieva? ¿Sí? Y si los dos eran de Midachi, si los dos se le pasaron tocándole el culo a las vedettes en los escenarios. Pero resulta que ahora el malo es del Cel. Y bueno, el que quiera sacar su conclusión, que la saque. Yo tengo la mía. ¿Sí? Bueno, eso es el uso que se hace cuando llegan la... Acá tenemos en Santa Cruz el caso de lo que está pasando con la diputada, con la Peralta. Sí, esta mañana... Yo realmente no sé qué fue lo que pasó. Ni sabemos ni nos vamos a hacer eco de qué fue lo que pasó, pero solo conocemos la respuesta. Las respuestas, lo que hemos visto, las respuestas. Que evidentemente se han metido con alguna cuestión personal, familiar, íntima. Aparentemente, de la ministra, sí. Bueno, pero como decía usted recién fuera del micrófono, ¿de dónde viene esta agresión? ¿Quién fue el invento de este sistema? ¿El Partido Obrero? No. ¿La Unión Cívica Radical? No, fue el Frente para la Victoria. No nos olvidamos en Plaza de Mayo cuando ponían los afiches de los periodistas para que los fueran a escupir. Recuerdo. Y llevaban a los chicos de 4 o 5 años a que fueran a escupir a la foto de los periodistas. Sí. Era un momento en que se sentían tan impunes como para hacerlo. Hoy en día yo creo que les daría vergüenza recordarlo, no porque les dé vergüenza hacer ese acto de violencia simbólica, sino porque son actitudes espantavotos, ¿no? Y estamos en un año complicado. Pero sí, no son los más indicados para pedir respeto por las investiduras, claro, por el derecho a la intimidad, etcétera, etcétera. Bueno, y los famosos carpetazos que Me sacó la palabra de la boca, Agostini, los carpetazos, sí. A Olivera, ¿se acuerda? Olifinado Olivera, que a 72 horas de las elecciones, no, menos, ya estaba la veda política. Sí, creo que sí, ya estaba. Le tiraron por la cabeza unas cuentas en Suiza que después se demostraron falsas. Después se demostraron falsas, reconoció el que las había El mismo denunciante. Eran falsas. Exactamente. Y después se quejan de las denuncias tipo Nisman, ¿no? Como si las hubiera inventado Nisman, ¿no? Claro. Denuncias infundadas y hasta falsas. Bueno. Con respecto al tema de Santa Fe, bueno, ya pasó. Ahora, en Capital se va a probar en forma experimental el voto electrónico. O sea, no se utiliza, pero... Sí, va a haber algunos distritos que lo van a utilizar. Va a haber lugares que van a poder practicar. Sí, poder fase beta. Sí. Yo creo que sería la solución a todos estos problemas. Sí, totalmente. El voto electrónico hace muchos años, pero muchos años, estoy hablando, sí, década del 90, se utilizó para hacer una interna de alguna de estas alianzas que van y vienen todo el tiempo, ¿sí? Y realmente los resultados se tuvieron los 5 minutos de cerrar las urnas. inmediatamente. Si se hace, como todas las cosas, si se hace bien, es muy difícil meter la mula porque está todo a la vista. Está todo hecho de una forma tal que cualquier persona que tenga un cierto conocimiento de informática puede detectar si es que ha habido inclusive algún intento de hacer trampa. Esto nos llevaría a una discusión sobre lo que es software libre y software privativo, de cual alguna vez tendríamos que hablar. ¿Por qué el Estado tiene que usar software libre y no el software privativo? Pero bueno, hoy no es el espacio. Debería ser una solución a claro, todo porque esto. Claro, porque los nuevos, como el que usan en Brasil, por ejemplo, es electrónico, pero a su vez le emite la boleta. Le emite un papel, la exacto. La máquina le emite la boleta, o sea que hay... Hay un doble. O sea, el voto electrónico sería para el escrutinio provisorio, que daría el resultado en una hora después del comicio. Y el otro serviría para eventuales reclamos, claro. El criterio definitivo, etcétera. Sí, esto se puede hacer perfectamente, se viene haciendo en muchos lugares del mundo. Lo que pasa es que contaba Thomas Edison, si mal no recuerdo, que él había inventado una máquina que contabilizaba los votos de los... Ellos no le dicen diputados, le dicen los representantes. Contabilizaban los votos en el acto. Los representantes solo tenían que girar una manivela o apretar un botón, no recuerdo cómo sería la tecnología de esa época, seguramente algo mecánico, y automáticamente quedaba registrado en una pizarra la cantidad de votos a favor, en contra y abstenciones. Y no se lo pudo vender al Congreso, porque algún congresista le confesó en secreto, off the record, que se necesitaba una cierta lentitud en el escrutinio, porque algunos representantes hasta podían cambiar su voto. Están esperando. A medida que iban apareciendo los primeros. Claro. ¿Sí? Un escrutinio instantáneo se prestaba para, según palabras de este congresal, por ahí votos que salían más de lo emotivo que de lo racional. Eso si uno piensa bien. Si uno piensa mal, pues un escrutinio lento puede servir para muchas más cosas. Evidentemente. No. Por empezar, por ejemplo, para disminuir el impacto de una derrota, de un desastre electoral. ¿Sí? Estamos acostumbrados a escuchar 10 mesas en la Antártida. Claro. No, perdón, pero una mesa con 10 votos en la Antártida, 6 votos para fulano. Cuando decía, gané una mesa en Necochea. Exactamente. Pero al otro día la gente lo sabe. Al otro día se sabe. Pero, sí, pero les da un tiempo, tanto de un lado como del otro, del oficialismo como de la oposición, da un tiempo de reacción que los políticos se niegan a soltar todavía. En muchos aspectos, bueno, lo vemos, existen los cajeros automáticos y la gente hace cola el primer día de pago para sacar toda la plata por el cajero humano. Hay una resistencia a la tecnología que va a ser muy difícil de vencer. Bueno, pero hubo momentos en que los cajeros automáticos daban billetes falsos. Hubo un momento que los cajeros automáticos daban 200 pesos. Entonces, no, pero salieron de cajeros automáticos billetes falsos. Sí, y particularmente de un banco, de una red de un banco, que, bueno... no tenemos las pruebas. Entonces, no lo hacer. Hay gente que desconfía. Sí, gente que las quiere ver contar adelante de él. El que se quema con leche después sopla el yogur, ¿no? Claro. Sí, eso es cierto también. Pero bueno, supongamos que vivimos en un mundo más o menos normal. Ya nadie, primero y principal, ya nadie debería manejar efectivo. Y segundo, si maneja efectivo, no sé, para comprar chicle, cigarrillo, pagar el taxi, deberían ser confiables los cajeros automáticos. Sin embargo, hay mucha gente que persiste. Bueno, le cuento otro detalle. El 90% de la población acá está bancarizada, o más. ¿Qué sé? Acá debe ser una de las zonas de mayor bancarización de la Argentina. Y sin embargo, el éxito que han tenido estos locales tipo Rapipago. La gente va, hace la fila, se banca 15 personas adelante para que le cesen el papelito, para que le den un ticket impreso y pagar en efectivo, porque el Rapipago no se puede pagar con tarjeta. Y cuando esa persona, lo he visto, tengo un Rapipago a la vuelta de casa, cuando esa persona abre la billetera, le saltan las tarjetas de crédito y de débito. Es una persona bancarizada. Si no son petroleros, son empleados estatales, o jubilados, o beneficiarios de algún plan, todos tienen su tarjeta magnética, no la quieren usar. Eso habla también de una resistencia social. Lo estoy hablando de jubilados de 70 años. De una desconfianza, también. Que tiene su base en un dato de la realidad, ¿no? Una desconfianza de que en algún momento esto para mí no funcionó. Entonces volvemos al viejo sistema. Pero es medio como... dejar de usar la electricidad porque se han electrocutado dos o tres personas por año desde el siglo pasado, ¿no? ya sé que la comparación por eso es un poco odiosa, pero se parece ese miedo. En algún momento vamos a tener que pasar al voto electrónico con todo lo que eso implica. Y el voto electrónico dentro de ciertas condiciones, ¿no? No puede ser voto electrónico con software cerrado. Si viene Microsoft y nos impone su sistema, solamente Microsoft sabe cómo funciona el subsuelo de esos programas, ¿no? Pero se ha mostrado que es confiable en otros lugares del mundo y sobre todo elimina esta cosa de... Llega una mesa, la mesa de Delcel, cero voto para Delcel. Y 24 para el senador y 26 para los diputados. Es muy raro. Bueno, acá lo sufrimos, acá en Santa Cruz lo sufrimos, sí, en la última elección con Costa. Sí. Cero voto. Ni el fiscal había ni votado. Ni el fiscal de Costa había votado por Costa. Supongo que estos errores después se rectificarán en el escrutinio definitivo, ¿no? Quiero suponer. Vamos a ver. Bueno, vamos a la presentación del programa y después con nuestro primer invitado. Bueno.